Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Nos alegra mucho tenerles con nosotros. Seguimos ahondando más en la Sagrada Escritura y en este tema de la mayordomía. Y hoy queremos hablar de un tema que concierne a todos. Y todos tenemos que prestar toda la atención a este aspecto porque es fundamental y muy esencial. Los hábitos del mayordomo. Pastor Villegas, gracias por volver a acompañarnos. Tomamos este tema y bienvenido. Gracias, pastor, muy amable. En cuanto a los hábitos, vamos a hablar de los hábitos de un fiel mayordomo. Pero antes de hablar de los hábitos, sería bueno hablar cómo se forman los hábitos. Importante, ¿cierto? Importante. Porque todos queremos adquirir hábitos a veces saludables o diferentes, correcto, pero no sabemos cómo hacerlo. Y es lo mismo, pastor, estamos en una batalla entre adquirir hábitos correctos y hábitos incorrectos. Uh-huh. Hábitos que ofenden a Dios y hábitos que pueden ser para la gloria de Dios. Y por eso como cristianos tenemos que reconocer cómo venimos nosotros, uh-huh, con qué hábitos nacemos. Inclinaciones que tenemos. Venimos torcidos, pastor. Sí, sí, sí. Partiendo, sí, de ese hecho, así es. Partiendo de ese hecho, sería bueno hablar cómo se forma el hábito. Uh-huh. Comencemos con el primer paso, la parte mental. Usted, uh-huh, piensa algo. Usted lo piensa y está ahí. Pensemos. ¿Cómo pensamos todos los días? ¿Qué pensamos? De acuerdo a lo que pensemos, actuamos. Así es. Entonces, viene el pensamiento, el primer paso. El segundo paso, viene la acción. Uh-huh. Usted lo pensó y actuó. Ejecutó. Y a medida que usted, uh-huh, siga ejecutando esos pasos que vienen del pensamiento, o mejor, esas acciones que vienen del pensamiento, se forman los hábitos. Uh-huh. En otras palabras, los hábitos se forman a través de las acciones que vienen de la mente, uh-huh, del pensamiento. Y que se repiten, ¿no? Y se repiten, lógicamente. Van formando como un camino en el cerebro. Uh-huh. Y entre más se ejecuten, más se va ampliando ese camino. Pero no nos quedemos en los hábitos. Uh-huh. Porque es que la repetición de hábitos forma el carácter. Exactamente. Y el carácter formará tu destino y mi destino. Lo único que llevaremos al cielo, ¿no? Entonces, fíjese la importancia, uh-huh, de saber qué sale de nuestra mente. Uh-huh. ¿Qué sale de la mente? Por eso, si vemos en el pasaje de del rey David, allá en el libro de Salmos, ajá, Salmos, sí, 119, ya, ustedes notarán en el versículo 11 que hay algo muy interesante en el Salmo 119. El verso 11, sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese, en mi corazón, el corazón en la palabra de Dios es mente. Lo que está diciendo, uh-huh, aquí el rey David para iniciar es, los hábitos de un fiel mayordomo tienen que estar centrados en la palabra. Uh-huh. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar. O sea, el pecado es la acción que se repite, que va a formar mi carácter. Entonces, resumamos. Pensamiento, acciones, hábitos, carácter, destino. Por eso es tan importante entender, lo que salga de mi mente formará mis hábitos. Uh-huh. Y tristemente, pastor, tristemente, estamos en una situación donde todos venimos de un ambiente malo. Así es. El Señor dijo de la abundancia del corazón, o sea, habla de la mente, boca. Habla la boca. ¿Qué, uh-huh, habla uno todos los días? ¿En qué piensa uno todos los días? Si no está contemplando la palabra, ¿qué puede uno decir? Sandeces todos los días, sí. Equivocaciones, ajá, todos los días. Por eso es tan importante comprender que los hábitos, uh-huh, tienen que estar marcados, como dijo David, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pastor, y usted ha dicho algo fundamental, porque ha hablado de cómo finalmente formamos hábitos, que es el carácter. Y el carácter se edifica en algunos momentos, se edifica cada segundo. A propósito, pastor, antes de contestar su pregunta, ¿sabe cuánto tiempo gasta una persona, uh-huh, para formar un hábito? Uh-huh. Se hizo una investigación en la Universidad de Londres con 95 alumnos y se llegó a la conclusión que una persona puede estar entre 18 veces y 254 para crear un hábito, siendo la media 66. Fíjese, crear un hábito es entre 18 o 254, en la media de eso es 66. Y hay un doctor que escribió un libro en 1960, el doctor Maxwell Maltz. Dice que él es un cirujano plástico. Y cuando le cortan un miembro a una persona, le quitan el miembro, dice que esa amputación demora 21 días para que la persona pueda reconocer que ya no tiene el miembro. Porque se levanta pensando que tiene y todavía. Y por eso algunos hablan de 21 días, otros hablan de 18, como decía la Universidad de Londres. O sea, crear un hábito gastará 18 veces repetirlo 18 días. Pero usted me preguntó del carácter. El carácter no se forma a la deriva. Eso es un asunto, como lo acabamos de ver, de repetición de actos. Que por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, uno puede volver otra vez al plan divino, demostrar un carácter conforme a la semejanza de Dios, porque nuestro carácter está mal. Y por eso necesitamos volver otra vez a entender que separados del Señor no somos nada, sino basura. Lo que damos es mal, y mal seguimos haciendo en nuestras acciones continuas. Por eso hay que decirle, Señor, hoy necesitamos que tú nos guíes en este camino de la vida. Amén, así es. Y a propósito, en ese sentido, ¿cómo poder lograr que Dios ocupe el primer lugar, pastor? Buena pregunta, pastor. Mire, si usted recordará, leámoslo, Romanos, Romanos capítulo 3. Allí el apóstol Pablo menciona algo que para algunos puede ser pues muy pesimista, lo que yo voy a decir, pero es una realidad. El apóstol Pablo, viendo esas realidades, él dijo, miserable de mí. ¿Quién me puede librar, ¿no?, del pecado, de la maldad? En Romanos capítulo 3, leamos el versículo 11, 10, dice como está escrito. ¿Puede leerlo, pastor? Sí, el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Siga, pastor, hasta el versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien, y lea la última parte del 11. El verso 11, no hay quien busque a Dios. Punto clave. No hay quien busque a Dios. ¿Y cómo vamos a buscar a Dios en primer lugar? O sea, puede ser pesimista lo que diga, pero nosotros no buscamos a Dios. No, ese es nuestro problema. Quien diga que está buscando a Dios está equivocado. Porque el apóstol Pablo dice, nuestra naturaleza no busca a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Cada día sacar esa banderita blanca, pastor, y decir, me rindo, yo no te busco, Señor. Una gran escritora, Elena White, dice lo siguiente, que nosotros no podemos darle el corazón al Señor. Ella dice, Señor, no podéis, toma mi corazón, porque yo no te lo puedo dar. Yo no te lo puedo dar. En otras palabras, tómeme, soy suyo, aquí estoy. No puedo cambiar, correcto, no puedo cambiar, pero Señor, cámbieme, porque yo no me puedo cambiar. Ahí es donde se cumple el Señor que dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Ahí es donde yo logro ese carácter, logro buscarlo cuando Él me busca. Cuando yo lo autorizo para que me busque, es que lo busco. Así es. En otras palabras, cuando yo me rindo, cuando yo me rindo, es que Él actúa. Sí. Y ahí entonces lo estoy buscando. No es que yo diga... No, voluntario. Claro, de mi voluntad no va a salir eso. Sí. Por eso el mayordomo, el hábito del mayordomo es reconocer que yo no puedo. Aunque suene pesimista, yo no puedo. En el humanismo de hoy la gente dice, usted, ah, no, tú la gente dice, usted puede, usted es capaz. Pero volvemos a lo mismo. Sin Cristo no somos nada. No podemos. Partiendo de ese hecho, cada mañana me rindo y le digo, Señor, como yo no puedo, tómeme. Aquí estoy. Modéleme, porque yo no me puedo modelar. Cámbieme, guíeme, porque yo no me puedo guiar. Y ahí sí se cumple que Él va abriendo camino para cada uno de nosotros como el buen pastor con sus ovejas. Así es, pastor. Bueno, y en un mundo, pastor, de tantos afanes, del corre-corre, dice la gente, de tantas voces que se escuchan, ¿cómo mantener el hábito de esperar el regreso de Cristo Jesús? Sí, pastor, eso es una gran necesidad, ¿sabe? Estamos viviendo un mundo donde cada uno de nosotros estamos buscando un reino. Estamos comenzando el año y yo veía ahora en el comienzo del año a la gente le preguntaban cuál es su aspiración en, en este nuevo año. ¿Qué hábito desea hacer? Sí, y yo recuerdo que muchos dijeron, este año me propongo al fin conseguir mi casita. Y otro decía, este año me propongo conseguir un carro mejorcito que el que tengo. Material. Y el que no tenía decía, aunque sea una bicicleta, pero voy a conseguirla. Sí, sí, sí. Pero yo no escuché yo quiero conseguir una santidad mayor. Porque eso a la gente le suena místico, le suena hasta mal, porque hemos descartado a Dios. Por eso este reino, pastor, ¿cómo logro yo seguir con el hábito de pensar en el más allá? Volvemos a lo que acabamos de decir. Como yo no puedo, Señor, no quites de mí ese deseo de ver un reino. Y cuando todos los días rezamos o oramos el Padre nuestro, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, no quiero este reino. Así es. No quiero este reino. Y por eso, como administradores, como a mayordomos, el hábito de esperar al Señor tiene que ver cómo estamos administrando. Cuando yo reconozco que lo que tengo es algo pasajero, estoy administrando lo de Dios. Yo no estoy aferrado a este reino. Pero si descartamos al Señor, es mi reino, mi casa, mi carro. Total. Y me duele. Lo mío. Me duele cuando algo sucede con mi reino. Cuando algo se quita de mi reino. Entonces, ¿por qué? Ahora sí vamos al Señor. ¿Por qué me tocó a mí? Reclamamos. Cuando todo es de Él. Y Él tiene el derecho de pedir lo que es de Él. Sean hijos, esposa, cosas. Todo es de Él, pero nos duele. Y por eso cuando nos quitan algo de este reino, yo digo hasta, pastor, que uno comienza a mirar más el otro reino. Claro. Cuando usted ya perdió su deseo por este reino. Cuando le ha dolido tanto este reino, ya uno dice, no vale la pena esto. Pensemos en la segunda venida que nos va a dar solución a tanto problema de esta tierra. La bendita esperanza. Sí, por eso, pastor, hay que cada día decirle, Señor, venga tu reino en mí. Que este reino que estoy administrando, este tiempito, Señor, ayúdame a no apegarme tanto a estas cosas materiales. Pastor, y en esa espera de la segunda venida de Cristo hay algo que Dios nos dio a todos por igual, pero es algo también que no espera, que avanza, que no se detiene, es el tiempo. ¿Por qué nos van a pedir más cuenta de ese don, de ese talento del tiempo? Muy interesante, pastor, porque el tiempo dice que el que se pierde, el que se va, ya no se recupera. Ya no vuelve. San Pablo dice, esto conocido. No renovable. Correcto, no es renovable. Y si vamos al Salmo 90, usted recuerda cuando dice ahí, Señor, enséñanos a contar nuestros días para traer a la mente, al corazón, sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el poquito tiempo que tengo, como alguien dijo, pastor, es esto. Un suspiro. Así es. Mi tiempo es un suspiro en la eternidad. Eso es lo que tenemos de tiempo. Para Dios cuenta en la eternidad. Para Dios cuentan los días, los años. Para Dios es la eternidad. Por eso el poquito tiempo que disponemos tenemos que administrarlo correctamente. Porque una vez que se va, no vuelve. Podemos perder dinero, podemos perder cosas y recuperarlas, pero el tiempo no. Y por eso como mayordomos tenemos un tiempo que nos ha dado Dios en esta tierra para representarlo con una misión. Al no cumplir esa misión, no estamos aprovechando el tiempo. Dice el apóstol Pablo, lo dice, aprovechando el tiempo porque los días son redimir malos. Redimir los días. Redimirlo. Entonces, ¿cómo redimimos el tiempo? En dos, yo diría, en dos direcciones. Con Dios cada día y con mi prójimo cada día. Sirviéndole a él, sirviéndole al prójimo, redimimos el tiempo. Y dice que el que sirve, el que está presentando al Señor, tiene ya al Señor de por medio y está en el proceso de estar siempre todos los días con el Señor. Así eso es. Le da la satisfacción de que estoy usando bien el tiempo. Es más, pastor, cuando Jesús vino a esta tierra, si usted recuerda en San Juan 6, Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. En otras palabras, el tiempo que Jesús vino a esta tierra era un tiempo cronometrado por el cielo, con un proyecto ya organizado por el cielo. Pero yo lo hago así. Ustedes lo hacen así, de decir, Señor, el tiempo de este día permite que yo pueda usarlo de acuerdo a tu voluntad, porque no puedo hacer nada por mí mismo. Yo casi nunca he usado esa palabra. Jesús la usó, ¿y por qué no la usamos? Señor, no puedo hacer nada por mí mismo. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo. Eso hará que el tiempo se redima y nos rinda para Dios y para el prójimo. Así es. Sorry, es que el tiempo que se va, se ha perdido para siempre, ¿no? Así es. Pastor, ¿podría ver al otro lado una persona que está postergando la oportunidad, el tiempo aceptable que dice la Escritura, el ahora? ¿Qué le recomendamos? Las oportunidades que tenemos los seres humanos nosotros no las conocemos, solo Dios. Solo Dios. El Salmo 139 dice que Él desde el vientre nos conoce. Él sabe nuestro entrar, nuestro salir, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Él sabe todo. Yo no lo sé. Él conoce el 2018 hasta diciembre. Así es. Yo no lo conozco. Conoce el 2019, el 2020 o los que vengan. Él ya está delante del tiempo. Yo no. Y por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude a entender la importancia de que yo tengo un tiempo para reconocerlo. Tú tienes un tiempo para reconocerlo, pero como decíamos anteriormente, yo no puedo. Entonces tengo que decirle, Señor, ayúdame a reconocerte hoy, por este día, estas 24 horas, quiero ser tuyo por este tiempo. El Señor dijo, cada día trae su afán. Así es. Uno está preocupado por el mañana, hoy dediquémosle el tiempo, en otras palabras. Ahora. Seamos cristianos hoy nomás, mañana no ha llegado. Por hoy nomás, por estas 24 horas, dígale al Señor, Señor, no puedo, pero hazlo en mí, modélame, cámbiame. Y ahí estás, en el tiempo de Dios, salvado por Él, por esas horas. Mañana, cuando llegue el momento, hacemos lo mismo. Y en ese momento estaremos, como Él dijo, santificados por Él. Cada día en santidad con Él. Basta cada día su afán. Cada día, por esas 24 horas. Así es. Pastor, y Dios es tan maravilloso que se ocupa también de indicarnos cómo mantener sano la mente, el cuerpo y el alma. Hablemos de ese tópico. Bueno, hay un texto muy conocido, tercera de Juan 2. Ah, sí. ¿Usted lo recuerda? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Salud. Yo considero, pastor, que un fiel mayordomo no puede ir en contra de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el mundo dice que una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo, ¿no? Bueno, por el otro lado, podemos ver personas que no respetan a Dios, pero están en los gimnasios, se abstienen de comidas grasosas, de lo que atenta contra su salud, y creen que están haciendo lo mejor. Pero ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propósito? Yo no lo puedo juzgar, pero si no está el Señor, aún buscando dizque la sanidad física o el mejor estado físico o el mejor estilo de vida sin Cristo, es no cero. Tiene valor. Entonces, ¿qué me gano yo? Con buscar un estilo saludable y descartar a Jesús. Por eso, este hábito de tener buena salud tiene que partir de aquel que me dio la vida. Tiene que tener esa base, que es Cristo. Sin esa base, todo lo que yo haga es solamente para mi gloria, para estar en una figura que llame la atención, porque muchas de esas cosas se hacen es para llamar la atención. Y pues no podemos juzgar, pero somos humanos. ¿Para qué quieres hacerte eso? ¿Para qué lo haces? Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor para su gloria, dice 1 Corintios 10:31. Si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacerlo para su gloria. Así que si yo soy un fiel mayordomo, el mismo Señor me va a indicar lo mínimo, los 8 remedios naturales. Cada día, tomar el agua, el descanso, el sol, el ejercicio, la temperancia, el respeto a Dios. Los 8 remedios. Si seguimos esos 8 remedios, Dios nos va a dar buena salud. Ahora, hay algo que mi padre, yo recuerdo, pastor, me dio como un remedio. Y yo quisiera que lo leyéramos. Está en el libro de Proverbios capítulo 3. Recuerdo a mi padre, me dijo, hijo, aquí está el remedio para tu vida. No lo olviden. Proverbios capítulo 3, desde el versículo 5 al 8. ¿Puede leerlo, pastor? Del 5 al 8. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Mire, pastor, aquí está el remedio de la salud. Total. ¿Quieres tener buena salud? Mire, reconozca al Señor. ¿Quieres tener buena salud? Respete al Señor. ¿Quiere tener buena salud? Dice, no seas sabio en su propia opinión. Pero si usted lee el capítulo 3 y el versículo 1, dice, del mismo capítulo de Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, que tu corazón guarde mis mandamientos. Salud para el alma. Y el versículo 2. Porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Fíjese, ahí está el secreto. ¿Quiere usted tener larga vida? ¿Quiere tener buena salud? busquemos al Señor, reconozcamos al Señor, seámosle fiel al Señor y el Señor hará lo demás. Ahí está el secreto. No necesito tanta medicina, lo que necesito es la medicina de Jesús todos los días. Correcto. Y todo vendrá lo que necesitamos. Claro. Pastor, pero para lograr todo esto, estamos hablando de los hábitos, cómo lograr la autodisciplina. La gente siempre comienza un año, se propone, no, que ahora voy a hacer ejercicio, voy a tomar agua, pero a pocos días ya no están haciendo. Eso de la autodisciplina es fundamental. Bueno, pastor, eso es fundamental, pero es algo muy difícil. ¿Quién tiene dominio propio en esta generación? ¿Quién no tiene problemas con eso? Mire, sí, pastor, el pasaje de 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder, amor y dominio Así propio. Así es. 2 de Tesalonicenses 1:7, dominio propio. Eso Ajá. no está ni usted ni en mí, ni en no, usted. No. El dominio propio viene del Señor. ¿Qué es el dominio propio? La autodisciplina. Aún en Gálatas 5:23 dice que el Señor nos va a dar un don, la templanza la o templanza. Dominio propio. Y en el corazón, cuando Pablo define el tema del amor, coloca en el centro dominio propio. Claro, porque es que el amor es Cristo y Él es el que da eso. Es tan sencillo, pastor. Cada día es como esta lámpara, me refleja. Si yo cada día voy al Señor, Él me va a reflejar su luz. Y esa luz está en el dominio propio también. Uh-huh. Para entender lo bueno y lo malo, también es la templanza, saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Tiene que venir de la sabiduría de Dios. No viene de mí, porque yo me equivoco. O mi mente no viene con una solidez para decir esto es correcto o esto es incorrecto. Solo el Espíritu Santo me puede hacer discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y estaré cada día preparado para hacer la voluntad de Dios. Si cada día estoy con Él, Él me va a iluminar eso. Pastor, algunas personas se dejan llevar por las pasiones, los apetitos, pero es la mente la que debe, bajo la dirección de Dios, controlar. De ahí sale todo, pastor. Por algo es tan importante centrarnos. Dice que tengamos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesito estar absorbiendo de Cristo todos los días. ¿Dónde? Su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Reconócelo, teme y Él te va a dar el resto, la salud. Te va a dar la alegría de vivir. Te va a dar el gozo de servir. Eso viene de Él, no de mí. Si yo estoy con Él, olvides que Él me va a dar el resto. Por eso dice, busquen el reino de Dios. Y el reino de Dios es Él. Y lo demás Él lo va a añadir. Así es. Pastor, su llamado final, brevemente, a quienes han escuchado este tema, que es supremamente práctico, no es teórico. Sí, cada día trae su afán, pero cada día con Cristo, como dice el canto, me llena de perfecta paz. Así es. ¿Queremos la paz? Busquémoslo a Él, es el Dios de la paz. ¿Queremos amor? Busquémoslo a Él, es el Dios del amor. Y cada día creceremos en la estatura que Él quiere. Y un día Él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor Villegas. Gracias, Pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.